Csírták, áncetik, miniketik, visomták, bankíták, kolavalik, tilakulik, talelik, kicsa ocsik, litakul, mokta csobahe, tiavicsik, likotike, tasznaubi, litanopolike, litanomike, tibur, talemosuke, taszlen, taliszlike, bár, elero, taszhavilar, csamis, csuklahune, taszbitilli, hundumalik, Tija, silencio, mi tierra, Chiapas. Colabalik, tilatalike, amseti. Colabalik, tilatalike, viniketi. Gesti, kusva, pastil, tijun, mokta, tzobajele. Lija, loilike, lija, no, penike. Likusi, chanopike, likusi, chapasi. Tasjelabele, jauku, keu, te, kushulu. Libucha, tzobabai. Tajujuboke, tasmalai dihteglumatike, ta México, ta Viayala, ta Yutil Yolón y Palomile, Colabali. Otak anseti, otak kermanotak anseti, miniketi ta isli, ya karmati despakibala butani, so, kokolabal, tepulati, taloel, ta inik alto, taspase, te adelta, Sobajel, pilotit, das nakibal de kodantit, des kongre, sob das nakil, de vitil, yash, ta nakibal, ta kodantit, de kongre, sob das nakil, de vitil, yash, ochistal, ta tomotit, de sikebal, de unur, enero, de javil, yun, slapunebal, svak, bakar. Desvir de comunal yun, comunaletik, jate, sides y unitierra yun, numatik, chiapas. Hayak antik temelet alogatik tal, ta jule, ta usilit, ta ans, ta dinikete. Unite tas venta adel yun, de seminario internacional, te kotik, te snokibal, jabulik, te aire, ta botanik, ta Bachit, hauk mi shit kushur tas deel shapel kushnehati, sop kip kodantik ta kukum gumantik, sop komunatik ta kisil gumantik mexiko, sop ta kisil avya yala, tas kushur yutit alam koe, pokol avya. compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, agradecemos su presencia y participación en este encuentro al que nos convoca. En este presente, las memorias, las cercanas, las lejanas, en torno a este 1 de enero del 2010, a nombre de esta comunidad, de comunidades que es el CIDES y Unitierra Chiapas, sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos, que en estas jornadas del Seminario Internacional, sus palabras, sus pensamientos, sus reflexiones, sus sueños, sean también parte viva de las luchas y las esperanzas de nuestros pueblos y comunidades de México, de Avallala, del sur profundo. Muchas gracias. Seminario Internacional de Reflexión y Análisis, en ocasión de la publicación del libro Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos. No es una presentación de un libro, es un seminario de reflexión y de análisis, de convocar las memorias. De afecto y de reconocimiento a todas las mujeres y hombres que van a participar en los paneles de estos 4 días, que de todos los lugares de este planeta Tierra han venido. La primera participación van a ser quienes caminan sus pasos, quienes están desde aquí, desde Chiapas, desde la Universidad de la Tierra, para recibirlos con afecto, porque nos da mucha alegría que estén aquí. Las palabras que escucharemos, las reflexiones de estas mujeres y hombres, no son las reflexiones hechas desde una torre de marfil alta en que se mira al mundo ahí abajo como un objeto para analizarlo. Son las reflexiones y las palabras escuchadas y vistas con sus ojos, con sus oídos y con sus corazones, en las luchas, en los caminos, en los pueblos, que son los que hacen la historia. Esta primera palabra nos va a presentar nuestra compañera y maestra Mercedes Olivera, que a sí misma plantea presentarse como una mujer de la otra campaña, feminista y rebelde. Una mujer que ha escrito que el problema es tan profundo que para avanzar en su solución, las mujeres del país y del mundo tendremos que participar en la construcción de un mundo diferente, sin violencia, sexismo ni opresión. Es decir, tendremos que luchar contra el sistema neoliberal que ha invadido nuestras existencias. Maestra Mercedes, la palabra. Pues empiezo dando las gracias a CIDES y Unitierra por la invitación a participar en la apertura de este seminario internacional, distinción que, confieso, me pone nerviosa a pesar de mis años. Pero gracias también a CIDES y Unitierra por la publicación del libro Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos, que recoge los aportes que eminentes investigadores hicieron durante el primer coloquio internacional in memoriam de Andrés Obrin. Poder leer y releer el contenido de sus 8 secciones es un estímulo para quienes suscribimos la 6ª Declaración de la Selva y seguimos comprometidos con la lucha anticapitalista. Cuando el doctor Raimundo Sánchez Barraza me hizo la invitación de participar en este evento, me dejó claro que no se trata propiamente de comentar el contenido del libro, sino de vivirlo, de sentirlo, de reflexionar sobre el significado que tiene para nuestra práctica cotidiana y nuestra lucha. Lo leí con esa intención y no obstante que estuve presente en el coloquio, al leerlo recuperé muchos de los elementos que se encontraban perdidos en mi desgastada memoria. A medida que fui avanzando, fui recordando a Andrés como un compañero antropólogo, historiador, investigador y maestro. Reviví su llegada a México en 1973. Recordé nuestro encuentro en la casa de una religiosa en Tacubaya, en donde por encargo de don Samuel lo visité para traerlo a San Cristóbal. Recién llegaba de Colombia, en donde su participación como agente de pastoral liberadora en el movimiento popular cristiano, quizás cercano al ELN de Camilo Torres, había despertado los hostigamientos y la persecución del régimen contrainsurgente en ese país. Pero de esa experiencia, hasta donde yo sé, Andrés nunca nos volvió a hablar. Don Samuel Ruiz le abrió los brazos, lo invitó a conocer y a trabajar con los indígenas de la diócesis, en donde el proyecto de recristianización, concientización y desarrollo comunitario, que consecuente con los postulados de Medellín y Puebla, ya sentaba en la práctica cotidiana de un ejército de catequistas y agentes de pastoral las bases que posteriormente dieron paso a profundos cambios sociales liberadores para indígenas y no indígenas. Pero la lectura del libro también me hizo recordar nuestras discusiones, nuestras diferencias de concepciones. Yo provenía de una militancia de izquierda ortodoxa y muy crítica, tanto del trabajo pastoral como del indigenismo oficial, y aunque coincidíamos con Andrés en la necesidad de revalorar y de conocer la cultura indígena, así como el derecho, su derecho a construir sus propias organizaciones y derroteros políticos, como se planteó en Barbados, yo no aceptaba que esa posibilidad se pudiera construir a la sombra de la Iglesia, por muy liberadora que fuera, pues a pesar de lo positivo que resultaba el proceso generalizado de concientización que había logrado Don Sammy, la diócesis no tenía, y desde mi punto de vista no podía tener, un proyecto político propio de cambios estructurales, mucho menos si se había aliado con los norteños de política popular. El apasionado rechazo de Andrés a los comunismos y a los feminismos y mi militancia ortodoxa nos distanciaron. Caminamos por más de una década en diferentes tiempos y geografías. Y cuando a finales de los 80 nos volvimos a encontrar, los dos habíamos cambiado. Él en su caminar campesino había conocido de muy adentro a los indígenas y más allá de las instituciones se había identificado con sus luchas, se había apropiado de sus saberes. Yo llevaba en mi corazón las muertes y sacrificios un tanto inútiles de miles de guatemaltecos y guatemaltecas, que en su mayoría indígenas, perdón, un tanto, yo llevaba en mi corazón las muertes y sacrificios un tanto inútiles de miles de guatemaltecos que en su mayoría indígenas, sin duda, habían doblegado mis ortodoxias revolucionarias. Nos encontramos primero en los campamentos de refugiados guatemaltecos, después, a partir del 94, en la esperanza de un futuro, en la esperanza de futuro que nos abrió el zapatismo con su mandato obedeciendo. Nos abrazamos, nos reconocimos, pero no hablamos. Coincidimos en los espacios de las convocatorias del EZLN, en eventos, foros, proyectos, activismos, discusiones. Participamos en las consultas, redactamos juntos comunicados de la otra joven, pero nunca, nunca hablamos de nuestros disensos pasados y acercamientos presentes. De allí que la lectura del libro profundizara en mí esta carencia. Tanto los ricos planteamientos teóricos y políticos que recoge el libro, como el repaso por su vida de esperanzas contestatarias que nos hacen Jorge Santiago y Jerome Bachet en la última sesión del coloquio, afloraron en mí los pendientes que permanecieron aprisionados quizás por el temor a distanciarnos nuevamente. Pero con la lectura del libro, esos faltantes se expresaron en una fuerte necesidad de dialogar con él, con el Andrés de botas, chaleco y bufanda de seda, formado en el caminar cotidiano por las realidades históricas y presentes de las pedagogías individuales y comunitarias de los indígenas. Sentí la urgencia de reconocerle a voz en cuello su honestidad, sus valiosos aportes, sus justas críticas, su entrega, su incansable imaginación creadora, su capacidad para ganarse la confianza del interlocutor más reacio. Pero también sentí al leer en el mismo libro la historia de un desencuentro de sus marcos, la urgencia de hablar muy cercanamente con el antropólogo Andrés de algo que para él fue siempre difícil de aceptar, la necesidad de diseñar estrategias específicas de género para impulsar la participación de indígenas y no indígenas, sobre todo de las mujeres, en las luchas populares, en la construcción de la democracia desde abajo. Necesité hablarle de nuestro feminismo popular, desde abajo y a la izquierda y desde adentro, así como del ejemplo que nos han dado las mujeres zapatistas con su participación en la concreción del mandar obedeciendo. Por eso le escribí la carta que ahora quiero compartirles. Mi querido Andrés, tal vez me aprovecho de que no puedas contestar por ahora con la misma efusividad de siempre, pero quizás pronto tendrás la oportunidad de hacerlo en otros cruces de camino. Te escribo esta carta como un adelanto de pendientes que me gustaría conversar largamente contigo, sentados como otras veces en la mesa de tu biblioteca, saboreando una taza del rico café que nos preparabas. Te cuento la novedad de que ya salió el libro del emotivo homenaje colectivo que te ofrecieron los compañeros de la Comisión Sexta del EZLN, la revista Contra Historias y El Silencio en Tierra. Hace dos años en el que, como recordarás, participaron con sus palabras y experiencias antisistémicas muy distinguidos intelectuales de otros países y del nuestro. Homenaje que nos congregó a muchos indígenas y no indígenas que te conocimos, que te apreciamos, que te reconocemos y aún sin proponérnoslo, de generación en generación mantendremos viva la memoria de tus enseñanzas, tus experiencias y el ejemplo de tu consecuente y orgullosa práctica zapatista que siempre, entre comillas, pone por delante el rojo corazón que en colectivo late. En su última participación en el coloquio, el Submarcos mencionó a los participantes de las siete mesas. Te los recuerdo tal y como aparecen en el libro, comillas. Hemos escuchado luces y destellos que a nosotros y a nosotras, los zapatistas, nos dan aliento y respeto. Esa mezcla explosiva de conocimiento hecho sentimiento con el que nos deslumbró y conmovió John Berger. El cuestionamiento lúcido y sin concesiones de Jean Robert, el análisis concreto e implacable de Sergio Rodríguez, la serena claridad y las reflexiones de François Coutard, la honesta historia de lo que pasó y pasará con el movimiento que nosotros no solamente respetamos, también admiramos, el MST, contada por el compañero Ricardo Obrín, el pensamiento rico y abarcante de Jorge Alonso, la entusiasta descripción de Peter Rosset, la brillante referencia de Gilberto Valdés hizo de las discusiones teóricas que se dan ahora en la Cuba revolucionaria, las provechosas provocaciones de Gustavo Esteban, la noble lucidez de Silvia Marcos, los avances teórico-analíticos de Carlos Aguirre, las luces de largo aliento de Immanuel Wallenstein y hace unos momentos la sapienza hermana y compañera de don Pablo y la inquietante iluminación que sobre el cinismo capitalista pone Naomi Klein. No quiero cansarte, Andrés, repitiendo los aportes de cada uno. Finalmente los tienes en el libro, exceptuando, no sé por qué, el de Carlos Aguirre. Con las exposiciones nos dimos cuenta de los muchos enfoques que necesitamos construir y desarrollar en la práctica para poder ver nuestra realidad en toda su complejidad. Supimos de las muchas y diferentes luchas que los movimientos antisistémicos realizan. Al paso de las sesiones se identificaron desafíos y se hicieron propuestas que, como dice Jerome Bachet en la introducción, despertaron nuestro anhelo de futuro. Solo recojo algunos elementos de las intervenciones que con tu aguda perspicacia nos ayudes a muchos de los que estamos aquí a profundizar a fin de reafirmar nuestros análisis para fortalecer en la práctica nuestros posicionamientos y compromisos políticos como miembros de la otra campaña. Por ejemplo, Andrés, se nos hizo recordar que los análisis y las propuestas políticas que hagamos deben partir siempre de la realidad. La teoría de arriba insiste en la primacía de la idea sobre la materia, de la teoría sobre la práctica, de lo individual sobre lo colectivo, de lo estático sobre lo cambiante. La teoría de abajo, en cambio, parte de la realidad material en toda su imbarcable complejidad y prioriza las contradicciones colectivas del conocimiento sobre las individuales, acepta lo efímero de nuestras conclusiones ante los ritmos cada vez más complejos y violentos de la dinámica social. Como tú lo reclamaste en muchas de tus intervenciones, es importante descolonizar nuestros pensamientos y nuestras lógicas en la construcción del conocimiento para poder valorar, rescatar y respetar las formas no occidentales del pensamiento y la riqueza de los conocimientos de los otros, de los indígenas, sin idealismos, pero también sin asistencialismos discriminatorios. Solo desde posiciones de igualdad estaremos en posibilidad de construir propuestas colectivas para nuestro cambiar conjunto hacia una vida con justicia y dignidad para todos y todas. Esto significa, como tú lo sabes, mi querido Andrés, desechar los hegemonismos de la cultura occidental que desde el centro, consciente o inconscientemente, imponemos con frecuencia, directamente o con mediaciones sobre las periferias. Un ejemplo de esto que mencionó el SUP, llamándolo desencuentro, sucedió en el 94, cuando un grupo de feministas que, sin conocer la realidad de las opresiones y subordinaciones de esas zonas, llegó a decirles a las mujeres zapatistas lo que debían hacer para liberarse de los machos, incluyendo al propio SUP. Esas imposiciones teñidas por un esencialismo supuestamente emancipador y surgidas ideológicamente del liberalismo y de las realidades urbanas provenientes del centro del poder de la geografía nacional no coincidían con la valoración que las mujeres tenían de su realidad colectiva en ese momento como indígenas, campesinas y entusiastas militantes zapatistas. Pienso que su protesta estaba fuera de tiempo y de lugar. Era totalmente violento e inoportuno pedirles que confrontaran las discriminaciones y exclusiones provenientes de sus esposos y compañeros, incluyendo las del propio SUP, por supuesto, pues aunque sin duda existían y en parte existen aún las desigualdades y discriminaciones de género en los espacios indígenas, en ese momento formaban parte articulada del imaginario cultural legitimado. Su deconstrucción, que además debe ser tarea de ellas mismas, en sus tiempos, oportunidades y ritmos, no era prioritaria en un momento en donde la discriminación de clase, étnica y también de género se expresaba en formas de amenazas y guerra contra insurgente de parte del Estado. Como dice el SUP, tendremos que desalambrar la teoría de arriba partiendo de la realidad y a través de la misma práctica. El problema teórico es para el zapatismo, cito, un problema práctico. La teoría no solo no debe aislarse de la realidad, sino debe buscar en ella los mazos que a veces son necesarios cuando se encuentra un callejón sin salida conceptual. No debemos olvidar que no existen los conocimientos absolutos, las teorías redondas y acabadas. Las teorías redondas y acabadas suelen hacerse añicos con el primer ventarrón de la realidad. Con la crítica y la honestidad, los pensadores de izquierda debemos cuestionar el alud de evidencias que con un disfraz de cientificidad sepulta la realidad. Andrés, el relato de este desencuentro feminista que nos hizo el SUP ha sido muy importante para que entendamos otros desencuentros incomprensibles que posteriormente hemos tenido las feministas de abajo con las compañeras zapatistas y aún con compañeras de la otra que, como tú, no han tenido la oportunidad de conocer nuestro otro trabajo feminista. Tal vez no lo hemos sabido explicar. No hemos no les hemos explicado lo valioso que encontramos en su potencial transformador, que como sabemos es el punto clave que nos hermana en las luchas concretas, en las pequeñas que vamos dando poquito a poco, cotidianamente, en nuestro caminar de hormigas, así como en las grandes luchas que tendremos que dar contra el sistema con todas nuestras fuerzas juntas. Afortunadamente, como dice el Sur, se ha iniciado un reconocimiento mutuo entre las compañeras zapatistas y nosotras, que devendrá en algo muy otro y que seguro pondrá a temblar no solo al sistema patriarcal en su conjunto, sino también a quienes están apenas entendiendo la fuerza y poder de esa diferencia, de esa tensión que simultáneamente se convertirá en liga y puente, de donde saldrá un nuevo calendario en una nueva geografía, en donde la mujer y su igualdad y diferencia tengan el lugar que conquisten en esa lucha, la más pesada, la más compleja y la más continua de todas las luchas antisistémicas. De cualquier manera, Andrés, yo quiero explicarte ahora algunas características de nuestro posicionamiento feminista que concibe al género en forma relacional. La transformación de las relaciones de género existentes ahora no solo repercutirá en las mujeres, sino en todas las relaciones sociales. No, Andrés, no me calles. Déjame hablar. Te prometo ser concisa y clara. Sí, acepto lo que tú has argumentado varias veces. El feminismo surgió del liberalismo. Y por eso, como dice Celia Moroz, desde su pensar eurocéntrico, el feminismo busca la subjetivación política, la individuación o la autodeterminación de las mujeres, como le llamamos por acá. Subjetivación que les ha sido negada a través de diferentes sistemas productivos y organizacionales de la sociedad, y está, según el feminismo radical, en contraposición al verticalismo de los colectivos mixtos, cuyos acuerdos, muchas veces tomados por las direcciones, se convierten en imposiciones que impiden a las mujeres vivir su vida en primera persona, como dice Marcela Lagarde. Sin embargo, aunque no estamos de acuerdo con impulsar el carácter individualista de los feminismos liberales e ilustrados, no podemos negar que las mujeres en nuestra sociedad y en las que le precedieron, han sido discriminadas por el poder sexista de los hombres, de los gobiernos y del Estado, y por lo tanto, excluidas de las instituciones públicas. Tanto las leyes, las costumbres, las religiones y hasta las ideologías revolucionarias que forman parte de los hábitos que dinamizan las relaciones, como dice Bourdieu, han impedido que las mujeres accedan al poder público en igualdad, es decir, caminando parejos hombres y mujeres, como se dice en los idiomas mayas. Las mujeres, aun cuando trabajan fuera de la casa, son responsables de su funcionamiento, cuidando y educando a sus hijos, como si solo fueran de ellas y no de los hombres también. Esta diferenciación de funciones sociales, los hombres en la producción y el gobierno y las mujeres en la reproducción social y cultural, al principio solo era parte de la división sexual del trabajo, pero se fue convirtiendo en una desigualdad en la medida en que los hombres manejaron, decidieron y monopolizaron la economía y las formas de organización y control de la sociedad, es decir, del gobierno, la economía y el poder. Las mujeres no tenían y muchas veces no tienen todavía posibilidades de participar en las decisiones de sus comunidades y menos del país. Su participación y reconocimiento como miembros de una comunidad estuvo hasta hace muy poco tiempo mediada siempre por los hombres y sus poderes, por lo que no podían ejercer su ciudadanía ni su ciudadanía étnica plenamente. No se trata de victimizarnos, ni de pensar que los malos son los hombres, como plantean malévolamente algunos críticos del feminismo, sino de reconocer que en la dinámica histórica de la sociedad, las situaciones, relaciones y posiciones sociales entre hombres y mujeres no solo han sido diferentes, sino han colocado en desventaja a las mujeres por ser mujeres. Se trata de reconocer que sus potencialidades han estado subsumidas por las valoraciones sociales, las formas de pensar, sentir y actuar que han conformado imaginarios sexistas y culturas discriminatorias que, asumidas, puestas en práctica y recreadas de generación en generación, nos invaden tanto a hombres como a mujeres. Pero además, Andrés, consideramos que las relaciones de género, por su transversalidad, forman parte de todas las estructuras sociales sobre las que se fincan las desigualdades de todo el sistema mundo capitalista y que es necesario transformar a través de la práctica revolucionaria. Te digo esto, Andrés, porque tu posicionamiento político nos has dejado muy claro que las formas culturales, entre ellas las lenguas, las estructuras políticas y económicas, no son entes separados, sino integrados a la dinámica del sistema mundo. Sin embargo, Andrés, en tus análisis y discurso, como en la de la mayoría de los intelectuales, las desigualdades de género no aparecen o se les da muy poca importancia. ¿Recuerdas que una vez en un seminario que nos impartiste sobre la historia de la filosofía, alguien te preguntó por qué no incluías el pensamiento de las filósofas feministas? Las formas y niveles de discriminación de género han variado con los tiempos y las geografías, pero las posiciones de las mujeres en la sociedad siempre han estado por debajo de los hombres. Cuando al pasar de los siglos las mujeres conquistaron la posibilidad de participar en algunos espacios que antes estuvieron vedados para ellas, se encontraron que las leyes y normas de las instituciones no tomaban en cuenta su especificidad. Al estar construidas sobre parámetros, es decir, reglas, hechas por los hombres y para los hombres, como se sucedió al excluirlas del reparto de la tierra y como sucede aún en muchas asambleas comunitarias no zapatistas, en donde las mujeres ni siquiera pueden estar presentes. Es más, muchas mujeres han tenido la oportunidad de acceder a puestos con cierto poder o a incorporarse por necesidad a la dinámica del mercado laboral. Esto representa quizás un avance o un mejoramiento más o menos grande en su situación económica, pero pocas veces se traduce en posiciones de igualdad con relación a los hombres, porque para acceder a esos espacios tienen que actuar como ellos, como hombres. Nosotras decimos que son mujeres con bigotes, a veces tan largos como los tuyos, Andrés. Pues, para ser aceptadas y tener éxito en sus funciones, tienen que actuar con los parámetros sexistas, de acuerdo con el funcionamiento vertical y autoritario que está establecido. Tienen que colocarse en competencia con los hombres y demostrar que pueden hacer los trabajos y con frecuencia mejor que ellos. Sin embargo, sus salarios son menores, los tiempos de su trabajo no consideran sus necesidades específicas como la obligación de amamantar a sus hijos, ni les proporcionan guarderías y otros servicios para alivianar sus responsabilidades domésticas, que no, so, que no solo no desaparecen con la globalización, sino que se han vuelto más complicadas. El abaratamiento de la fuerza de trabajo en zonas rurales, que se produce cuando las mujeres se ven obligadas a trabajar fuera de su casa en situaciones de gran vulnerabilidad, pesa sobre sus hombros y su salud por las dobles y triples jornadas de trabajo que tienen que realizar. Asimismo, en la impunidad de las violaciones y la precariedad de los derechos de las mujeres, se unen la injusticia social y la misoginia, cuya violencia termina con frecuencia en feminicidio. Las reglas subordinadoras e impuestas por las malas costumbres, como dicen las compañeras de Corinú, han dejado a las mujeres sin palabra, pues solo pueden tomar algunas decisiones en la vida familiar, pero aún ahí se dan injusticias y desigualdades fuertes, como el que las vendan los padres a la familia de los suegros, que se tengan que casar con el hombre que ellos decidan, que tengan la obligación de tener todos los hijos posibles, aunque ellas ya no puedan con la carga familiar que representan. Esto quiere decir que efectivamente la cultura indígena y no indígena ha absorbido e impone en forma de prescripciones, es decir, mandatos sociales estereotipados, esas formas ventajosas para los hombres que hacen que las mujeres se subordinen a los privilegios masculinos, la mayoría de las veces sin tener siquiera la posibilidad de negociar con ellos. Muchos hombres se sienten orgullosos de tener solo para ellos el poder sobre las mujeres y actúan machistamente, es decir, excluyéndolas, discriminándolas y violentándolas, sintiendo que efectivamente son sus dueños. Pero en correspondencia, ellas se objetivizan al aceptar que los tienen que agradar, servir, obedecer, esperar, aguantar sus malos tratos y las golpizas que les dan, aceptar sin chistar que se gasten el poco ingreso familiar en sus borracheras y que las abandonen con sus hijos, como está sucediendo con muchos hombres que emigran. Algunos varones reconocen, como el sur, que a pesar de los cambios que han promovido en su ser y en la sociedad, en este caso desde abajo y a la izquierda, guardan aún en lo profundo de sus corazones ideas y costumbres de superioridad, es decir, reconocen que son machistas y que a veces, hasta sin quererlo, excluyen y discriminan a las mujeres porque son lastros muy difíciles de extirpar. Las subordinaciones de género, como todas las subordinaciones del sistema que produce y o alimenta el capitalismo, solo pueden desaparecer totalmente con la desaparición del sistema mismo y la construcción del nuevo mundo que queremos. Se considera que las relaciones desiguales entre hombres y mujeres incluyen o parten de la subordinación de la sexualidad femenina, es decir, se asume que debemos estar al servicio sexual de los hombres. Para eso te casaste, es tu obligación, tenés que aguantar aunque no te guste, dicen algunas madres cuando sus hijas les piden ayuda. Esto implica, como dijimos antes, que no podemos decidir libremente sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. No tenemos posibilidad real de autodeterminarnos, menos a nivel de las decisiones económicas globales que toman los empresarios y financieros más poderosos del mundo de acuerdo a los intereses y funcionamiento patriarcal de la sociedad capitalista. La cultura subordinadora de género forma parte y reproduce la dominación, más aún si la legislación está en manos de los gobiernos de derecha, como sucede en la mayor parte de los estados de México, incluyendo el de Chiapas, que han vuelto a aceptar la penalización de los abortos, que como sabemos, anualmente es causa de miles de muertes femeninas. Nuestra única función social reconocida ha sido la de tener hijos y educarlos de acuerdo a las costumbres, incluyendo las subordinaciones de clase, de género y otras que reproducimos al socializarlos. Proceso en que la escuela y los medios masivos de comunicación intervienen en forma especial. Al tener hijos, hemos producido como obligación aceptada al casarnos la fuerza de trabajo en la cantidad y calidad que los sistemas han necesitado para reproducirse. Primero se necesitaron muchos hijos para que los patrones, dueños de la tierra, tuvieran todos los trabajadores que necesitaran. A medida que se han desarrollado la industria y la tecnología, se han necesitado relativamente menos trabajadores. Así que los jefes de familia van decidiendo tener menos hijos porque cada vez cuesta más mantenerlos y educarlos en la forma que se necesitan para que sean competitivos en el trabajo. Pero como de todas maneras hay mucha población, sobre todo en los países pobres, los gobiernos consideran necesario reducir la producción de hijos. De ahí que el sistema, con sus políticas neoliberales patriarcales, como sucede a través del programa de oportunidades, obliga a las mujeres, no a los hombres, a controlar su fecundidad o a esterilizarse para que ya no tengan hijos. Pero además, con el dinero que se les dan a cambio, las madres tienen que educarlos en la forma que ahora el sistema mundial exige. Tienen por lo menos que tener la primaria para emigrar y encontrar trabajo en Estados Unidos. Fíjate, Andrés, que la investigación que algunas feministas con compañeras del MIM, del Centro de Derechos de las Mujeres y de otras organizaciones, estamos realizando sobre los efectos de las crisis en las mujeres, nos hemos encontrado que el principal ingreso de muchas familias es lo que reciben de oportunidades diseñado especialmente para los países latinoamericanos. Lo poco que las madres reciben por cada hijo que va a la escuela no cambia su existencia ni resuelve todas sus necesidades, pero sí recicla la pobreza y mantiene los precios bajos de la mano de obra. Basándose en el hambre de los pobres, el sistema neoliberal controla y desmoviliza políticamente a la población con esos apoyos. Una mujer que por años había asistido a nuestros talleres nos dijo: mira, ahora soy como una prostituta del gobierno, pues a cambio del control que tiene sobre mi vagina, recibo dinero para darle de comer a mis hijos. ¿Tendrá esto algo que ver con la subordinación y el carácter patriarcal del sistema? Por otro lado, Andrés, la crisis financiera que explotó el año pasado está atentando contra la vida familiar de mucha gente, especialmente de los campesinos, y debilitando al extremo la vida comunitaria de los indígenas, pues la desestructuración de la economía campesina con la privación de la tierra, los bajos precios para los productos, los altos precios del consumo, etc., ha generalizado la extrema pobreza. En las zonas marginales de Chiapas, más del 80% son extremadamente pobres. Especialmente en los altos, el norte, la zona fronteriza y la sierra de Chiapas, nos encontramos que muchos hombres han migrado y las mujeres apenas alcanzan para darles a sus hijos una comida al día y a veces solo dos tortillas acompañadas con sal y si acaso con lo que llaman verdura salvaje, que son las hojas tiernas de algunos árboles que la terrible sequía de este año respetó. También muchas mujeres indígenas jóvenes y madres solas han salido a buscar trabajo. Lo que encuentran es informal, inseguro y con muy bajos salarios. Las sirvientas indígenas y empleadas abundan en las ciudades, trabajando a veces solo por la comida. Otras se han refugiado en la prostitución, pero muchas más se han hecho cargo de la parcela familiar. Ellas dicen: ya no padezco la subordinación de mi marido, ahora soy el hombre y la mujer de la casa. En muchas regiones nos encontramos que el endeudamiento ha proliferado. Se trata de redes de polleros, tenderos, prestamistas, ligadas a los bancos y a las empresas que les cobran a los y a las campesinos hasta el 600 y 800% de intereses. Muchos hombres migran a Cancún para pagar los intereses y al regresar volver a endeudarse. Por la crisis, ahora el dinero de los préstamos fluye de aquí a Estados Unidos a fin de que los migrantes resistan allá hasta encontrar ocupación. El trabajo servil también ha proliferado nuevamente en el campo. Muchos de los patrones que tienen cuando más 20 o 30 hectáreas de pasto y cafetal, sobre todo en el norte de Chiapas, contratan peones que sobreviven en pequeñas parcelas de ese territorio, recibiendo a cambio el trabajo gratuito de la familia y el servicio doméstico y sexual de las mujeres. No niego a Andrés, porque además tendría... A ver, no sigo a Andrés, porque además tendría que contarte de la violencia, de los despojos, la militarización y la narcomilitarización de muchas regiones, junto con la migración. Se han vuelto las únicas alternativas de trabajo para los jóvenes. Ya conocerás un poco más adelante los resultados de nuestra investigación. Pero dos cosas quería decirte cuando empecé a enumerar lo que de por sí ya sabes, que la última crisis se ha sobrepuesto a otras crisis permanentes que padecen los pobres del campo. Quería hablarte, y se me va quedando entre líneas del feminismo, muy otro que hemos desarrollado en Chiapas, feministas de la otra campaña de joven. Mira, no separamos la lucha por la igualdad de género de las luchas contra otras desigualdades, la económica y la étnica principalmente. No podría ser de otra manera, la realidad no nos exige. Poco a poco las mujeres con las que trabajamos, que desafortunadamente no son muchas, han ido descubriendo que los cambios tienen que darse desde abajo, involucrando tanto a hombres como a mujeres. Han ido descubriendo que el ejercicio de su derecho a decidir implica tener información y hacer análisis de las causas de sus problemas. Ya lo reconocen algunas como un camino que les da poder para reclamar una vida digna a través de la negociación en sus casas y comunidades, exigiendo a autoridades y al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, o bien integrándose a una lucha de resistencia, como sucede con la luz, las minas, el rechazo a la militarización y paramilitarización de sus territorios. Es importante, Andrés, decirte que también al lado de nuestra práctica feminista vamos intentando algunos análisis teóricos. Junto con Gisela Espinosa, investigadora del Nahuatl Xochimilco, al analizar la crisis que hoy se vive en Chiapas, encontramos, como varios investigadores lo describen en tu libre homenaje, que no se trata solo de una crisis financiera, sino de una profunda crisis de la vía civilizatoria adoptada por Occidente, que fincada en la vía instrumental capitalista, no solo ha puesto el trabajo social al servicio de la ganancia, sino ha generado una crisis total, ambiental, productiva, social, energética y financiera. Planteamos que si queremos remontar esta crisis y construir nuevas alternativas de existencia, es preciso revalorar formas de vida y de pensamiento que, pese a siglos de modernización, sobreviven en las zonas indígenas y rurales, y que han sido conservadas y recreadas especialmente por las mujeres, tanto en sus espacios de trabajo doméstico como en la pequeña producción para el consumo familiar. Lo importante es que esos espacios mantienen una racionalidad que privilegia el bienestar sobre la ganancia, el valor de uso sobre el mercado, las satisfacciones de las necesidades primarias de la familia sobre el consumismo, que no convierten el capital y los los recursos naturales, y que aún construye y respeta en cierta forma los valores colectivos sobre los individuales. Pensamos con Gisela que todos estos elementos fragmentarios o en jirones constituyen el germen inacabado pero vivo de un proyecto civilizatorio alternativo que encuentra en las mujeres sus principales depositarias. La búsqueda de alternativas obliga a visibilizar su aporte, pero también a reconocer que la lógica del bienestar ha tenido un alto costo para ellas, precisamente por su posición desventajosa y subordinada ante el Estado, la sociedad, sus familias y comunidades. Por lo tanto, sabemos que recuperar esa racionalidad para enfrentar la crisis implica modificar las inequidades de género en cada espacio y en todas las relaciones sociales, desde abajo y a la izquierda, como dice Silvia Marcos, retomando el pensamiento zapatista, pero también desde adentro, agregamos nosotras, es decir, desde nuestros cuerpos, nuestros corazones y nuestras mentalidades, en donde hombres y mujeres llevamos incrustados de una u otra manera los parámetros patriarcales de la sociedad occidental. Partiendo de lo anterior y en un sentido práctico para fomentar las posibilidades y los anhelos de un cambio social profundo, nos planteamos trabajar ya no solamente en la toma de conciencia de las mujeres sobre las causas y violencias de su situación jodida y subordinada, sino también impulsando la revaloración del sentido colectivo en el trabajo doméstico e impulsando la pequeña producción para el consumo familiar con técnicas de jardinería u otras para aminorar la dependencia del mercado. Asimismo, la lucha para preservar los recursos naturales, la tierra y el territorio, además de fortalecer las identidades colectivas, pueden albergar gérmenes para la movilización de las mujeres y sus familias hacia la construcción de un sistema alternativo al capitalismo patriarcal. Concebimos esos espacios femeninos como un germen favorable a la lucha anticapitalista, esa que bien sabemos es necesaria para terminar con el capitalismo, que a pesar de sus crisis no se transformará por sí mismo. Andrés, esta carta por su tamaño se va volviendo periódico. Sin embargo, no quiero terminar sin compartirte algo que ha hecho vibrar mi feminismo desde lo más profundo. Las compañeras y compañeros zapatistas, aunque no se identifican como feministas, están caminando a grandes pasos hacia la igualdad de género. Después del coloquio que se realizó para ti hace 2 años, estuvimos en La Garrucha, en el encuentro de las zapatistas con las mujeres del mundo. Fue un encuentro especial organizado por ellas, tanto en sus contenidos como en su logística. Durante tres días oímos de boca de mujeres de base, dirigentes y combatientes zapatistas la forma en que se han organizado como mujeres y están participando, podríamos decir que masivamente, en las estructuras de su gobierno, su justicia, su educación, su salud y su defensa, en los municipios y estructuras regionales. Fueron evidentes las diferencias en el nivel de avance que han alcanzado en cada color, en cada caracol. De cualquier manera, es sorprendente lo que han alcanzado en tan poco tiempo, comparado con los muchísimos años que nosotras llevamos trabajando en las comunidades del norte de los Altos de Chiapas. Es indudable que la causa fundamental, o al menos una de las principales, es que su trabajo se realiza dentro de un proyecto político incluyente y que por lo tanto no solo han avanzado las mujeres hacia la igualdad de poderes y posibilidades de decisión, sino también los hombres. Esto implica que el reconocimiento de la poca participación de ellas en los órganos de gobierno, producción, justicia y educación, como recordarás que conocimos a través del SUB hace varios años, cuando nos dieron a conocer la sexta declaración de la selva, llevó a impulsar en la práctica la participación de las mujeres para lograr hacer realidad la democracia desde abajo y a la izquierda. Desde luego, esto no quiere decir, como las mismas compañeras zapatistas lo reconocen, que ya todo marcha parejo. Todavía hay muchas mujeres, sobre todo entre las mayores como yo, que tienen resistencias para su plena participación. Aún falta lo que falta, diría el sur. Es importante añadir que la experiencia de las compañeras zapatistas en la construcción de la igualdad y la democracia desde abajo ha logrado demostrar algo que desde la teoría feminista parecía imposible de realización: que las autodeterminaciones personales de las mujeres pueden irse construyendo en los espacios colectivos y comunitarios, con la condición de que exista un proyecto político que en la práctica les permita tener iguales posibilidades que los hombres de participar en las decisiones. Esto implica no solamente la existencia de esos espacios, sino que las mujeres hayan asumido profundamente dentro del proyecto político zapatista su participación como un derecho y una obligación colectivos, para lo que seguramente ha sido necesario un proceso de decolonización de su pensamiento y de sus vidas a través de la práctica misma, eliminando los miedos originados en las impotencias aprendidas, en el servilismo voluntario y en la dependencia vital impuestos por las diferentes dominaciones de género, clase y etnia desde el poder colonial del Estado Nacional. Partiendo de esta experiencia en proceso, podemos pensar que la subjetivación de las mujeres no está necesariamente en una contradicción irreductible con lo comunitario y colectivo, como lo plantea desde su centralidad el feminismo económico. Andrés, dejo pendientes otras reflexiones. Sé que pacientemente me estás esperando junto con Angélica en algún final del camino de esta vida-muerte para responder desde tu sabiduría mis atrevimientos. No te detengas, querido Andrés. Con ello seguirás fortaleciendo nuestras luchas. Muchas gracias. Gracias a nuestra compañera y maestra Rosales. Muchas gracias. En esta primera sesión del Seminario Internacional de Reflexión y Análisis, vamos a dar la palabra a alguien que a sí mismo se presenta como Gustavo Esteban, activista social e intelectual público desprofesionalizado. De la Universidad de la Tierra de Oaxaca, quien no hace más que unos días, en uno de los periódicos que recibe sus palabras, escribía lo que sigue. No vivimos en un estado de derecho. A partir de una guerra civil legal, montada con diversos pretextos, hemos caído en un estado de excepción no declarado. Por eso se trata, ni más ni menos, de construir un nuevo orden social en que la política y la ética regresen al centro de la vida social como rebelión liberadora ante el actual estado de cosas. Tiene la palabra el maestro Gustavo. Gracias, Javier. Yo estoy nervioso no solo por mis años, sino porque me toque hablar después de Mercedes. Lo pertinente sería un largo silencio en que nos pusiéramos todos a saborear lentamente las palabras, dejar que cayeran sobre nosotros, aprovechar todo lo sustancioso que tienen, empezar a masticarlas lentamente y luego la digestión, pero una digestión peculiar, porque se trataría de no dejar que se fuera nada, que se convirtiera a lo mejor en una práctica concreta y que entonces inauguráramos una nueva forma de relación entre las personas y los personos que somos. Gracias, Mercedes, por todo esto, pero este inmoderado moderador no me dejaría quedarme callado. Y entonces me toca hablar, y me toca hablar con Andrés. La historia habla, nos habla del sujeto histórico y de los instantes de peligro. Nos habla de Chiapas bisagra planetaria, de Chiapas pivote, de Chiapas puente místico. Las rebeliones son un despertar y una toma de conciencia, madurando las resistencias, las insurgencias en la independencia, la reforma y la revolución ganaron, pero se quedaron muy acá. No llegaron a donde tenían que llegar. Querían otro país, pero tuvieron que conformarse con otro estado. La toma del poder relegitima el orden mundial y perpetúa lo que se quería cambiar. Estos tiempos terribles y militarizados dibujan una crisis. Nada funciona porque nada puede funcionar como antes. El sistema ya tiene visos de estar en la fase terminal. Esta crisis se anuncia como un difícil tiempo de transición, sin saber bien a bien si es solamente un eslabón del declive caótico del sistema, el anuncio de un colapso o la lenta agonía de los robustos longevos. Ya se divisa un después. Es un peligroso momento de oscilación, siempre trágico, porque algo hasta ahora esencial al funcionamiento del sistema se está quebrando o desestabilizando y todos quedamos desprovistos. Sin embargo, son dolores como los de un parto, algo nuevo, tierno, vulnerable, frágil, pero inevitablemente otro, un mundo nuevo. El éxito depende de la elección que se hace colectivamente, del tino que se vive en este tiempo irrepetible. El relámpago ilumina al sujeto histórico en el instante de peligro. Este momento fugaz e irrepetible solicita la responsabilidad y el compromiso porque es el de la elección que normará otro orden mundial. Lo que será es imprevisible, pero se puede inferir que el futuro de Chiapas y de todos los Chiapas del mundo depende del tipo de mundo elegido en este momento excepcional. Es el momento de hacer escuchar la palabra de Chiapas desde el ámbito antisistémico del sujeto histórico, es decir, desde abajo. Con todas estas palabras de Andrés. Las coleccioné, todas esas frases de su Chiapas a contrapelo, para mostrar cómo sigue hasta hoy iluminando nuestro camino intuiciones y anticipaciones cuando empacaba en el presente sus historias del pasado y del futuro. Hace 2 años, la comandancia zapatista le rindió un homenaje excepcional. Mi tierra vio en él la encarnación enjundiosa de la causa de la liberación. Hoy, 2 años después, podemos decir: André, ya no eres tú, eres nosotros. Como le dijeron los niños de barrios populares de París, los de Tameratón, los que pusieron aquí y allá zorró el zapatón, los que lo ordenaron en París, caballero de la Orden de la Chancla, y le dijeron, emocionados, te queremos un chingo y peor. Y sí, con ellos lo seguimos diciendo, porque lo seguimos queriendo un chingo y peor. En estos tiempos terribles, militarizados, estamos viviendo instantes de peligro. Todavía no sale el ejército a la calle, pero no hace falta. La policía se ha convertido en ejército, se ha vestido de verde y está ocupando el centro de las ciudades. Si alguien quisiera definir con claridad lo que en tiempos de guerra se llama estado de excepción, lo invitaría esta noche a Atenas. Son las 3 de la madrugada y hay calma. La noche es tensa, pero hay calma. No pasa nada. Amanece el sábado, 5 de diciembre. Son las 3 de la madrugada y vuela y vuela y vuela encima de nuestras cabezas un helicóptero. Su ruido ha dominado la ciudad hace 5 horas. No puede circular. El centro sigue ocupado por la policía. Te da miedo y rabia, pero tampoco puedes dormir con un ruido encima de tu cabeza. Como si estuviéramos en guerra. ¿Acaso estamos? El puto helicóptero sigue sobrevolando. La gente muy molesta sale masivamente a los balcones y le hace con el dedo una señal muy conocida. ¿Por qué el calendario del poder tiene tanto miedo a diciembre de 2008 en Grecia? La rabia no puedes detenerla y tampoco se encarcela. A pesar del terror que por semanas difundían por todos los medios posibles, a pesar de las amenazas, a pesar del ejército policíaco, ejército de ocupación que instalaron en el centro de las ciudades, a pesar de las detenciones preventivas, la gente salió a las calles masivamente los días 6 y 7 de diciembre. Un año después del asesinato de Alexis Grigoropoulos, que significó el inicio de una revuelta que sacudió a toda Europa, para manifestarse por justicia y contra la violencia del Estado, individuos, sindicatos, organizaciones de izquierda, colectivos y grupos anarquistas, cada uno con su modo y manera, miles por toda Grecia, aún en las más pequeñas ciudades e islas, gritaron que el diciembre pasado no es y no será pasado. Para la visión corta de vista del poder, los días 6 y 7 de diciembre de 2008 eran y se consideraban de alta peligrosidad. Por eso quisieron imponer desde antes un estado de terror, un estado de excepción, donde las leyes, sus leyes de su democracia, quedaron sin valor ninguno, suspendidas. Cuando en 3 días haces 843 detenciones preventivas y mandas al juez a 177 detenidos, ¿de qué se trata? ¿De democracia? Cuando echas a las calles de Atenas a un ejército de 12.000 policías armados hasta los dientes, ¿de qué se trata? Cuando dices públicamente que si es necesario vamos a detener a más de 2.000 personas antes de que hagan nada para que no hagan nada, ¿de qué tipo de democracia se trata? Cuando entras a centros sociales autogestionados, les llamas antros y criminalizas a todo un espacio ideológico, ¿cómo se llama ese tipo de democracia? Hemos demostrado, dicen desde el poder en la televisión, que tenemos la fuerza para que no se repita nunca el diciembre. Tenemos la fuerza de controlarlo todo, lo controlamos todo. Nuestra táctica seguirá porque tiene resultados. Seguiremos atacando cada antro. Si tenemos sospechas o información de que algo se prepara contra la normalidad, vamos a ahogarlo antes de que nazca. Si es necesario, las detenciones preventivas serán más de 2.000. Lo que no sabe el poder es que el calendario de las resistencias no se agota en 2 fechas. quien ha visto los rostros de las olas quinceañeras que inundaron las calles el 7 de diciembre, rostros que luchaban contra su propio miedo y contra las lágrimas por los gases tóxicos, animándose por la rabia y por la alegría de atreverse a rebelarse contra el miedo impuesto. Quien ha visto y mirado esos rostros, no le quedan dudas. El diciembre no es un momento pasado, es el futuro para nuestra Europa. Quizá lo saben también los del poder. Quizá por eso siguen sobrevolando encima de la ciudad, ya es la quinta noche, el puto helicóptero de la policía, si ya han vencido, según sus declaraciones, y no tienen miedo, entonces, ¿por qué siguen vigilándonos hasta por las noches? Recojo estas palabras del informe preparado hace unas semanas por el equipo de Europa Zapatista. Es el equipo que hoy nos regala también miradas, ecos y reflejos de la digna rabia. Un libro que nos trae miradas para compartir, ecos para escuchar la palabra y reflejos para continuar. Un libro que hace un guiño al nosotroas, mismoas, no estamos soloas, aparece aquí por primera vez, haciéndole buena compañía al del coloquio de Andrés. Quienes se interesen, por cierto, en bajarlo de la red o en adquirirlo, pueden recorrer la información que se distribuye aquí mismo. El estado de excepción ficticio, no declarado, es hoy la regla. Una norma que se coloca al margen de todas las normas. Es una guerra civil que permite la eliminación física de categorías completas de ciudadanos. No se trata de una dictadura, sino de un espacio vacío de ley, una zona de anomia en que se desactivan todas las determinaciones legales. La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción ficticio ha sido siempre la regla para ellos. Necesitamos un concepto de historia que revele esta situación en vez de seguir ocultándola. Armados de ese concepto, podríamos tratar de hacer el estado de excepción real, crear un auténtico estado de emergencia contra el poder. Al revelar el secreto del poder, al quitarle la máscara del supuesto estado de derecho en que pretende hacernos vivir, podremos mostrar que el estado de excepción generalizado es un espacio vacío en que una acción humana sin relación con la ley se mantiene ante una norma sin relación con la vida. El volante Nada será jamás lo mismo, que circuló en antenas en el diciembre de 2008, lo decía con claridad. La bala que atravesó el corazón de Alexis no fue un disparo al azar de la pistola de un policía al cuerpo de un muchacho insumiso. Fue una lección de Estado para imponer con violencia, sumisión y orden a los medios y movimientos que resisten sus decisiones. Una elección que significó amenazar a todos los que quieren resistir los nuevos arreglos hechos por los jefes en el trabajo, la seguridad social, la salud pública, la educación, etc. Eso decía el volante. Pero debemos llegar todavía más lejos. En las llamadas democracias de hoy, la soberanía del Estado toma la forma policíaca. Este derecho de policía indica el punto en que el Estado ya no puede garantizar el cumplimiento de sus objetivos como Estado por medio del orden jurídico. Organizan entonces operaciones de policía contra todo tipo de enemigos en que se criminaliza a los movimientos sociales, a categorías enteras de ciudadanos y comunidades e incluso a grupos étnicos. La filosofía de esta forma de guerra es simple. Diseñamos al enemigo, transformamos en enemigo a quien manifiesta alguna identidad y dignidad que no ha sido concebida y autorizada por nosotros, luego lo atacamos antes de que vaya a atacarnos en forma preventiva. Esta criminalización del enemigo puede en cualquier momento volverse contra quienes la practican. En la actualidad, no hay en toda la tierra un jefe de Estado que no sea en ese sentido virtualmente un criminal. El soberano que ha consentido de buen grado en presentarse con el carácter de esbirro y de verdugo muestra por fin ahora su originaria proximidad con el criminal. Hace tiempo reconocemos estos rasgos en nuestros gobernantes, pero no queremos verlos en sus cómplices, en quienes apelan a la competencia democrática para sostener que todo estará bien cuando ellos queden a cargo del gatillo. Y nos resistimos igualmente a admitir que esta situación prevalece en todos los estados, hasta en aquellos en que los AMLOs han prevalecido sobre los Calderones y son fuente de esperanza para los despistados. Un grafito en la Ciudad de México trató hace tiempo de recoger ese estado de ánimo, ese tipo de confusión. Nadie es Marcos, todos somos Salinas. La llamada izquierda institucional se convierte en la base social y la carta de legitimación de los centros de poder construidos por la llamada derecha. Todavía es posible, por ejemplo, que se desate en Sudamérica una nueva era de expansión capitalista, que produciría una devastación ambiental sin precedentes y la acostumbrada profundización de la desigualdad social con el desplazamiento y marginación de grandes grupos. El plan Caracas-Buenos Aires, para el que ya se destinan casi 50 mil millones de dólares, que crucificaría el Amazonas y expondría los territorios indígenas a un saqueo de recursos semejante al del Plan Puebla-Panamá, sería impulsado por una alianza impía entre el gran capital transnacional y los gobiernos de inclinación izquierdista que han estado predominando en la región. Si Cristo viniera aquí y Judas tuviera el voto de cualquier partido, lo llamaría para negociar una coalición, declaró el presidente Lula. Aunque estas negociaciones con Judas se extienden por todas partes, enfrentan resistencias eficaces, como las que produjeron recientemente una crisis política en el gobierno peruano tras su feroz represión de los indígenas. Son instantes de peligro, bien nos decía Andrés. Estamos en un momento de oscilación que resulta trágico porque se ha quebrado o desestabilizado algo esencial para el sistema. Todos estamos de provisto. Por eso mismo, es momento de elección. La política de allá arriba se concentra en presentar lo improbable e insoportable como ineludible, para que la gente mire hacia otro lado, alzándose de hombros con indiferencia real o fingida, lavándose las manos para negar responsabilidad y compromiso, o alzándolas al cielo para expresar impotencia o desesperación. La política de abajo tiene otra tarea. Ha llegado el momento de disolver la ambigüedad semántica del término pueblo. En la tradición política occidental, designa al sujeto político por excelencia, al conjunto de los ciudadanos en su condición de cuerpo político unitario, y a la vez, en la misma operación, a una clase completa de desheredados y pobres, las clases inferiores, los excluidos de la política. La expresión hombre del pueblo alude con claridad a alguien de abajo. Empezó a usarse para expresar compasión por quienes vivían en la desgracia por su condición inferior. Pero esta es la hora de los miserables, de los oprimidos, quienes han sido siempre excluidos de la política, aunque estén presentes en el discurso de los políticos. Reivindican hoy otra política que los convierte en protagonistas centrales de la vida social. Desde arriba se pretende lo mismo, crear un pueblo indiviso, sin excluidos, incorporando a todos en la sociedad de consumo. Pero así solo se moderniza la pobreza y se reproduce una nueva forma de exclusión. Se crean dos tipos de esclavos, los intoxicados, los prisioneros de la adicción a consumir, y aquellos que ambicionan intoxicarse, los prisioneros de la envidia. La otra política, en contraste, busca detener la guerra civil permanente que provoca la exclusión. Al poner fin a la era del privilegio, la explotación y la exclusión, la otra política evita la inclusión homogeneizadora del desarrollo y la sociedad de consumo. Se abre hospitalariamente a la otredad radical del otro, en un mundo en que caben muchos mundos, porque en él se celebra la diferencia. En Seattle, hace 10 años, estamos ganando. Un grafito en la pared se convirtió en uno de los iconos más prominentes de la lucha antisistémica. Capturó el sentimiento general en aquella lluviosa y loca mañana de invierno, cuando ocupó las calles y de hecho clausuró la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, una singular coalición de anarquistas y comunistas, ambientalistas y sindicalistas, monjas, gays y muchos más. Hace 2 años, los editores de Turbulence se preguntaron en la primera página del primer número de su revista si de verdad estábamos ganando. Reconocieron que en estos 10 años de crisis aumentó claramente la capacidad de acción de la gente. Millones de personas pudieron adoptar nuevas formas de comportamiento. En las condiciones reales del mundo, pero cuando nuestros desaparecidos siguen desaparecidos, cuando nuestros presos siguen presos, cuando nuestros muertos se multiplican, cuando quien no vive con miedo al hambre tiene miedo de comer, cuando aumentan el despojo, la miseria, la arbitrariedad y la represión, ¿quién puede atreverse a decir que estamos ganando? Es una pregunta que exige por lo menos 2 clarificaciones. ¿Quién es el sujeto de la frase? ¿Quién es el nosotros que estaría ganando? ¿Y en qué consistiría ganar? En Seattle, la gente no venía de ninguna parte. Llegaron de muy diversos movimientos tras muchos años de lucha y reflexión. No eran un auténtico nosotros, forjado en la intimidad de la comunidad o en la solidaridad de la lucha. Se trataba de una agregación variopinta y multiforme de gente y movimientos armados de muy diversos motivos y razones. Eran rebeldes, insumisos, inconformes, descontentos. Unos miles en Seattle, millones, cientos de millones, quizás miles de millones en el mundo entero en estos 15 años. Este es el nosotros de la pregunta, el sujeto histórico de Andrés. Un sujeto que viene de muy lejos. Nació con el capitalismo, pero solo ahora, aparentemente, se articula de modo persistente más allá de la escala local, regional o identitaria. Se agrupan ahí las clases subalternas, los explotados de siempre, los excluidos de toda suerte de regímenes políticos y económicos. Al caracterizar este sujeto histórico, no cabe rehuir la condición de clase ni el análisis de clase. Pero este sujeto no se define como una organización de clase, ni adquiere coherencia por una ideología, un líder o un partido. ¿Acaso por la primera vez se plantea seriamente hasta dónde tiene que llegar? Ganar para quienes resisten es detener lo que no quieren. En muchos casos, este nosotros adopta la política de un no y muchos síes. Se forma por el rechazo de un McDonald's, una presa, una carretera, una política, un gobernante, un régimen. Pero en vez de adoptar un sí común, como los políticos, los ideólogos y los partidos, reconoce la pluralidad real del mundo y acepta en sus filas diferentes ideales, grupos y proyectos de vida. Gana cuando logra impedir que ocurra lo que no quiere. Todos los días, en todo el mundo, se producen triunfos de este género. Ciudadanos locales bien organizados, a menudo bien articulados a organizaciones nacionales e internacionales, detienen desarrollos públicos y privados promovidos por las corporaciones, las transnacionales, el Banco Mundial, los gobiernos locales o quien sea. Ganar para quienes recuperan es obtener aquello por lo que luchaban, lo que significa en muchos casos recuperar el control de sus vidas, disfrutar de nuevo los medios de subsistencia de que habían sido despojados y romper la dependencia del mercado y del Estado en que habían caído. Están ganando los quechuas y aymaras que en forma silenciosa y pacífica ocuparon 1 millón de hectáreas en el Perú y producen ahora con sus prácticas agrícolas tradicionales el 40% de los alimentos del país, con rendimientos, por cierto, mucho mayores que los de la agricultura comercial. Está ganando el 1 millón de familias del movimiento de los sin tierra de Brasil que se han asentado en los que hasta hace poco estaba en manos de latifundistas. A pesar del cerco militar y la agresión paramilitar bajo continuo acoso de todos los niveles del mal gobierno y el hostigamiento o indiferencia de las clases políticas de todo el espectro ideológico, están ganando los zapatistas en su territorio recuperado, en el cual han creado un régimen diferente de vida y de gobierno. La capacidad de concebir una iniciativa y ponerla en práctica es en sí mismo ganar. A veces es una modesta iniciativa que toma una familia en una comunidad aislada, otras veces es toda la comunidad o millones de personas que toman de nuevo en sus manos el control de sus ideas y de sus vidas. Ganar en esas condiciones no es un juego de suma cero en los que unos ganan y otros pierden, pero en muchos casos es asunto de vida o muerte. La gente está experimentando y algunos experimentos se salen de control. No podemos anticipar hasta dónde llegarán estos experimentos, pero podemos celebrar desde ahora la manera en que enfrentan los predicamentos actuales, se convierten en inspiración y fuente de esperanza, porque están ganando. Pero tiene razón Andrés, estas insurgencias también se quedan muy acá, no llegan a donde tenían que llegar. Sus triunfos pueden volverse derrotas, así como las insurgencias de la independencia, la reforma y la revolución querían otro país y tuvieron que conformarse con otro estado, así como los que toman el poder relegitiman el orden sistémico y perpetúan bajo otra forma lo que querían cambiar, así como aún los más radicales representantes de los partidos políticos se domestican una vez que se insertan en las estructuras del poder estatal, así muchos rebeldes e insurgentes se quedan muy acá. Aunque las cosas no vuelvan a ser como antes, después de esos triunfos, la exclusión se mantiene. El sujeto histórico vuelve a ser marginado. Nos está pasando ahora mismo en la lucha contra el neoliberalismo. No logramos llevarla a término. Nuestros avances quedan en riesgo. Para la mayoría de la gente, la crisis no empezó en Wall Street. Muchos han estado en crisis por más de 500 años, pero la devastación neoliberal ha llevado a extremos insoportables y pone en peligro la supervivencia de todos. Como nunca antes, necesitamos explorar la naturaleza misma de la crisis para establecer con claridad el alcance de la lucha que hoy tiene planteado el sujeto histórico. En los años 90, los expertos se dedicaron a celebrar el final de los ciclos económicos tras la caída de la Unión Soviética. Parecía imposible concebir nada mejor que el orden dominante. El matrimonio de la democracia liberal con el capitalismo parecía constituir la culminación del progreso humano, un régimen político y económico que aseguraría la prosperidad para siempre. La flecha del progreso había llevado a la humanidad al logro de la meta perseguida desde el Neolítico. El fin de la historia, proclamado por el señor Fukuyama, se convirtió en lema universal de las élites de todo el mundo. En unos meses, con el estallido de la burbuja financiera, el estado de ánimo allá arriba cambió por completo. Los mismos expertos, gobiernos e instituciones que habían celebrado el fin de los siglos confesaron su error. Sin embargo, al aceptar que los siglos volvían, introdujeron de tras mano la expectativa habitual: lo que baja tiene que subir. Tras la recesión vendría de nuevo el auge. Especialistas y medios se dedicaron a interpretar cada cambio en los indicadores como señal de recuperación. Algunos de esos especialistas, sin embargo, se han visto obligados a confesar humildemente que la convicción predominante en los círculos del poder tiene pies de barro. Sabemos que la situación es grave, pero no sabemos cuán seria es y mucho menos qué hacer, señaló Klaus Zimmermann, director del Instituto de Investigación Económica de Alemania. George Soros, el conocido especulador de Wall Street, lo dijo con precisión: no solo estamos ante el colapso del sistema financiero, sino ante el colapso de una concepción del mundo. Robert Solow, el premio Nobel de Economía, agregó: nadie puede saber cuánto durará la recesión actual o cuán lejos llegará. Y Simon Johnson, que fuera el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, advirtió que la convicción general en la élite de que el bajón actual no puede ser peor que el de la Gran Depresión esté equivocada. Enfrentamos algo mucho peor que la Gran Depresión. No estamos ante otro ciclo económico, sino en un punto de flexión, un viraje. Pero el sentido del cambio no está escrito en las estrellas, y todo tipo de hipótesis están tratando de explorar las opciones. Para dar suelo a esas hipótesis, como nos aconsejaría ya Robert, y evitar que nos oculten lo que ocurre, necesitamos apelar a la memoria. El capitalismo logró salir de la Gran Depresión mediante la concertación de los acuerdos que en Estados Unidos se expresaron en el nuevo trato de Roosevelt. Primero el acuerdo laboral, dejar que los trabajadores se agruparan en sindicatos y que los sindicatos participaran en las definiciones de la política. En México esto fue el beso del diablo. El gran apoyo cardenista a los sindicatos los incorporó a la estructura del Estado, los corporativizó e hizo que dependieran de las clases políticas. El segundo acuerdo de Roosevelt era el acuerdo productivo. A cambio de un aumento sostenido en salarios reales, se aceptaría un aumento sostenido en la productividad. Finalmente, el acuerdo social. Se creó una red de seguridad social, lo que después se llamó el Estado de Bienestar. Después, además de estos tres acuerdos, vendrían los remedios propiamente keynesianos, el gasto masivo, para generar la demanda que el capital no podía, era incapaz de crear. Así se produjeron los 30 años gloriosos, como los llaman los analistas franceses. El aumento continuado de los salarios reales, el creciente poder de los sindicatos y la ampliación continua de la red de seguridad social pudieron darse como expresión de una expansión capitalista espectacular. En las décadas de 60 y 70, sin embargo, por esos avances políticos y económicos, pero también por el sexismo y racismo predominantes en la división internacional del trabajo, se produjeron de nuevo amplias movilizaciones de trabajadores, que adoptaron muy diversas formas, desde las escuelas y las fábricas hasta las cocinas, las comunas hippies, los plantones y la guerra de guerrillas. Los acuerdos keynesianos fueron socavados desde su base, dentro de cada país y a escala internacional, y pusieron de nuevo en riesgo la supervivencia del sistema. La respuesta del capital a esas luchas es lo que propiamente constituiría la globalización neoliberal, muy anterior al consenso de Washington. Su propósito principal era desmantelar los avances de los trabajadores y regresar a la situación anterior al nuevo trato y a la crisis de 1929. La estrategia adoptó formas muy distintas según las correlaciones de fuerzas existentes en cada país. Desmanteló todos los acuerdos anteriores, tanto los del nuevo trato como los de la Guerra Fría y de la relación con el Tercer Mundo. Las huelgas de los controladores aéreos en Estados Unidos y de los mineros en Inglaterra, que fueron derrotadas por Reagan y por Thatcher, fueron el detonador de una campaña muy exitosa de debilitamiento o liquidación de los sindicatos y de la red de seguridad social, entre otras cosas mediante la amenaza, a menudo cumplida, de trasladar a otro país las fuentes de empleo, lo que contribuyó al estancamiento o reducción de los salarios reales. El colapso de la Unión Soviética y los regímenes socialistas de Europa Oriental y la decisión del Partido Comunista Chino de intentar la vía capitalista no solo produjeron desaliento y desconcierto en las filas de los trabajadores, modificaron también en forma significativa las correlaciones internas de fuerzas y los márgenes de maniobra acordados bajo el manto de la Guerra Fría. El fin de los imperios europeos y la ola de emancipación que cundió por el llamado Tercer Mundo crearon condiciones que muchos países aprovecharon para avanzar en su construcción independiente. La crisis de la deuda, que a México le tocó empezar en los años 80, creó la oportunidad de imponer a todos estos países los programas de ajuste estructural concebidos en el Fondo Monetario Internacional, con base en los cuales se desmanteló buena parte de los avances obtenidos en los 30 años anteriores. La terminación de estos acuerdos representó también la liquidación de la tregua social pactada a raíz de la Gran Depresión entre los trabajadores y el capital, la cual garantizaba la estabilidad social mientras aquellos siguieran generando ganancias y estos empleos. El fin de la tregua se tradujo, entre otras cosas, en una nueva ola de movilizaciones de los trabajadores. Más que ninguna otra cosa, la estrategia neoliberal produjo batallones de descontentos, muchos de los cuales carecían ya de vías institucionales para expresar sus reivindicaciones. Se movilizaron quienes habían perdido sus empleos, sus pensiones y su red de seguridad social, y quienes reivindicaban mejores salarios y condiciones de trabajo junto con los ambientalistas y con muchísimos otros grupos. En ese contexto, el levantamiento zapatista en 94 fue el detonador de esta movilización global que se hizo cada vez más articulada y representó un cuestionamiento radical del sistema, más allá de cualquier reivindicación específica. Hasta ese momento unos veían la globalización como amenaza y otros como promesa, pero todos la veían como una realidad que era precisa aceptar. Los grandes movimientos antisistémicos de ese Seattle han reconocido que los zapatistas fueron los primeros en sostener con firmeza un rechazo radical. Además, dieron una nueva forma a la lucha política y a la posibilidad de articular los movimientos sociales, el enfoque de un no y muchos síes. La crisis actual difiere profundamente de la de 1929. No solo es imposible enfrentarla con los instrumentos que en aquella hubieran resultado eficaces de aplicarse desde un principio o los que permitieron finalmente salir de ella. La aplicación a escalas sin precedentes de los remedios keynesianos alivia temporalmente la situación, por ejemplo, estabilizando las finanzas, pero agrava la crisis en vez de resolverla. Esta crisis no tiene solución dentro del marco del sistema. Entre otras cosas, porque la estrategia del capital de fugarse al sistema financiero ante las movilizaciones de los trabajadores debilitó aún más la economía real. El fracaso, tiene que considerarse seriamente la palabra, el fracaso de la estrategia neoliberal puede atribuirse fundamentalmente a los siguientes factores. Primero, la insuficiencia de los arreglos institucionales. No pudieron cuajar los arreglos que eran indispensables para que funcionara la estrategia neoliberal. Los detuvimos primero, frustramos el acuerdo multilateral de inversión y después frenamos en Cancún las negociaciones de comercio. No fue un momento de lucidez y compromiso social de algunos gobiernos, fue la presión de los trabajadores en todo el mundo que impidió que esos arreglos institucionales culminaran. Segundo, un elemento fundamental de la estrategia neoliberal era el sometimiento de la industria energética a nivel global a las exigencias neoliberales. Y esto significa, antes que nada, privatizar a escala mundial la industria energética. Por las luchas de muchísimos millones de personas, incluyendo desde luego a los habitantes de Irak, la industria energética a nivel mundial está 90% en manos estatales. Ha fracasado la estrategia neoliberal en esa finalidad fundamental. No pudieron seguir controlando los niveles de salarios. No puedo detenerme a analizar los detalles de cómo fracasó este elemento de la estrategia, pero vale la pena tomar, por ejemplo, un elemento. Una forma de reducir los salarios fue una migración enorme de capitales a China, donde esos salarios representaban la décima parte de los norteamericanos. Pero los salarios en China, durante los últimos 10 años, han subido 500% en términos reales. Es un dato poco conocido. Y es un dato que se asocia no a una decisión de una política del gobierno chino, sino a 80.000 movilizaciones al año que ocurren en China. Y estas movilizaciones de los trabajadores que producen este aumento en los salarios chinos han producido una caída sustantiva de la tasa de ganancia de quienes habían migrado allá buscando esa ganancia. Un siguiente elemento, la incapacidad de ampliar el control de los recursos naturales. El capital tiene más apetito que nunca y quiere extenderse cada vez más a nuevos territorios. Una mutación política fundamental. La vieja reivindicación histórica de los campesinos de lucha por la tierra muta en estos años a defensa del territorio. Y esta movilización para la defensa del territorio representa un freno que se extiende cada vez más a la expansión del capital sobre nuevos territorios. Representa sangre, representa confrontación cotidiana, pero representa una posibilidad real de que la gente detenga esta expansión capitalista. Un elemento muy importante que pocas veces tomamos en cuenta. Nos habíamos acostumbrado a que el capital mandara a la sociedad, a todos nosotros, los costos de la destrucción ambiental que causaba. fue la presión de los trabajadores, de los ambientalistas, que está obligando a internalizar estos costos ambientales dentro de la operación del capital. Y esto significa, naturalmente, aumentar los requerimientos de capital constante y, por tanto, reducir consecuentemente la tasa de ganancia. En todos los casos, estas restricciones claras al capital que son causa de la crisis son producto de luchas de los trabajadores que bloquearon el avance de la estrategia neoliberal, lo que llevó a una típica crisis de realización, la combinación de una sobreproducción con subconsumo. Los capitalistas no pudieron ya vender la inmensa masa de bienes que habían generado en mercados cada vez más contraídos por la reducción o estancamiento de los salarios. Se configuró así el instante de peligro en la tensa confrontación entre el capital y los administradores estatales de un lado y el sujeto histórico del otro. Nos lo advirtió bien Andrés hace 4 años. Estos tiempos terribles y militarizados dibujan una crisis en que nada funciona porque ya nada puede funcionar como antes. Pero, dijo Andrés, ya se divisa un después. Es cierto, ya se divisa el después, pero no caerá del cielo, no vendrá solito. No hay que hacerle caso a los chinos cuando recomiendan sentarse a la puerta de la casa para ver pasar el cadáver del enemigo. El peligro es real. Se ha destruido el Estado de Derecho y están en abierta descomposición moral y física las clases políticas y sus aliados. Para salir de su desconcierto actual, el sujeto histórico necesita el relámpago que ilumine su camino. En la actualidad, frente a la tarea urgente de pensar una filosofía política a la altura de nuestro tiempo y apropiada para el actual instante de peligro, el pensamiento se encuentra sin ninguna ilusión y sin coartada posible. Se nos ha despojado del lenguaje con el que acostumbrábamos expresarnos políticamente y usábamos para caracterizar el ámbito público. Los términos soberanía, derecho, nación, pueblo, democracia y voluntad general cubren ahora una realidad que nada tiene que ver con lo que esos conceptos designaban antes, y por eso quienes continúan haciendo uso de esos conceptos de una manera crítica no saben literalmente de qué están hablando. La política contemporánea es este experimento devastador que desarticula y vacía en todo el planeta instituciones y creencias, ideologías y religiones, identidad y comunidad, y vuelve después a proponerlas bajo una forma enteramente nula. Se acostumbra aún representar a la justicia como una mujer con los ojos vendados. Como recordó Montesquieu, la venda servía para que no viera lo que no debía ver, al declararse el estado de excepción. Por la medida en que tal estado de excepción se ha convertido universalmente en la regla, es preciso desafiar radicalmente los conceptos de soberanía y poder constituyente y renunciar a todo afán de establecer el derecho o conservarlo. El nexo entre violencia y derecho es inherente a la noción de soberanía constituida con el Estado Nacional, en el cual se constituye el monopolio de la llamada violencia legítima. Una violencia, esa violencia legítima del Estado, que hoy se extiende como fuerza desnuda sin legitimidad alguna. Es el momento de quebrar ese vínculo entre violencia y derecho que constituye la soberanía. Es el momento de cancelar la separación entre medios y fines que infectó la acción política y recuperar para el sujeto histórico, más allá de la sociedad de consumo, la noción de vida suficiente, de buen vivir. Por todas partes se está diciendo que la situación ha llegado a un punto límite, que las cosas se han hecho ya intolerables y que se necesita un cambio. Pero lo dicen sobre todo los políticos y los medios que quieren cambiarlo todo para que nada cambie. Nos lo repiten todos los días lo mismo Calderón que AMLO. Resulta procaz que quienes han hecho del dinero su única razón de vivir agiten regularmente el fantasma de la crisis y que los ricos se revistan de austeridad para advertir a los pobres que van a ser necesarios sacrificios para todos. No se necesita ser experto para reconocer que la crisis está siempre allí, que es el motor interno del capitalismo en su fase actual, de la misma manera que el estado de excepción es hoy la estructura normal del poder político. Todos los estados llamados democráticos están comprometidos hasta el cuello con esta fabricación masiva de miseria humana. Lo que en verdad resulta insoportable es que la gente se mantenga en silencio frente a lo intolerable, como si lo acecharan ante una pantalla televisiva. Es la hora de hablar, a sabiendas de que no podemos ya emplear palabras gratas al oído como progreso, Estado de Derecho, democracia, derechos del hombre. Nunca una época ha estado tan dispuesta a soportarlo todo y a la vez encontrar todo tan intolerable. Es la hora de hablar y de actuar. Como dice Don Jerome Bachet, podemos examinar todos los escándalos del mundo y denunciar con pasión la lista interminable de los crímenes del capitalismo, pero nada cambiará con eso. No es suficiente mientras no adquiera solidez la posibilidad real de una organización no capitalista de la vida social. Mientras no tengamos eso a la vista, la mayoría de nosotros seguirá aceptando con resignación el estado de cosas o se conformará con reacomodos limitados en medio del desastre. Esto es lo que aprovechan políticos de todos los colores para evitar que se produzca la transformación que hace falta. Necesitamos mostrar el carácter de esa operación que contamina toda la política de arriba y desafiar radicalmente esa creencia supuestamente realista que exige reasignarse a vivir, vivir con el mundo como es. Porque según ellos, lo más que puede hacerse, como dijo AMLO en su momento, es quitar al neoliberalismo sus aristas más agudas. Necesitamos mostrar pruebas fehacientes de que esas formas no capitalistas de existencia social son enteramente posibles, están a la vista y empiezan a colocarse al alcance de la mano. Como señaló Andrés, se ha hecho posible percibir el después. Y quizá no haya mejor ejemplo que el zapatista. Es una práctica modesta, sin precedentes claros, ni pretensiones de crear un modelo para otros. Es una prueba de lo que se puede hacer. Sin embargo, como los propios zapatistas nos dijeron desde 2005, eso tampoco basta. En las actuales circunstancias del mundo, no solo se mantienen bajo acoso continuo esos experimentos de transformación, se encuentran bajo la amenaza clara de ser exterminados si logra tener éxito cabal el empeño de aislarlos e ignorarlos. Es indispensable reactivar al sujeto histórico. Es el momento de la elección. Es preciso poner la elección a la vista de todos y hacer imposible eludirla. Hay factores propicios. Ya mencioné esta mutación política de la defensa territorial. Hay la construcción de nuevos espacios sociales en que la territorialización de la lucha es claramente una respuesta estratégica del sujeto histórico a la reformulación neoliberal de los viejos modos de dominación. En este proceso se han adoptado formas organizativas muy diversas. No se trata en sentido estricto de organizaciones, sino de espacios sociales que resultan invisibles para la óptica tradicional. Existen por la medida en que se practican, pero al especificar la manera en que se crean y defienden, puede pasarse del sujeto rebelde individual a la socialización de las prácticas y discursos de la resistencia. El vigoroso impulso que localiza el empeño, sin encerrarse en la localidad, alternativa a la globalización neoliberal y al localismo a la vez, reivindica firmemente la comunalidad y la democracia radical y la se siente explícitamente en la pluriculturalidad, en la apertura a la otredad radical del otro, el pluralismo radical. Lo que caracteriza actualmente a los nuevos movimientos sociales latinoamericanos y se reproduce también en el resto del mundo es un espacio social hundido en la vida cotidiana que tiene funciones culturales, sociales, económicas y políticas indivisible, horizontal, sin jerarquías ni forma Estado. Son espacios para la producción y reproducción de la vida, para la resistencia y la lucha. Al afirmarse y extenderse, estos movimientos no tienden hacia la unificación homogenizadora de sus fuerzas ni a la creación de estructuras verticales para la acción disciplinada definida desde alguna forma de dirección, así sea colectiva. se busca la concertación y la coordinación más o menos permanentes, y se inventan mecanismos para que esos dispositivos, para que en esos dispositivos se mantenga la manera de actuar que se da en la base social, en los espacios sociales autónomos. Se gesta así otra política, otra manera de pensar y actuar lo común, de afirmarse en el empeño colectivo. Son contrapoderes no porque sean espejos del poder en pugna por el control del Estado, sino porque son otros poderes, dispuestos de forma distinta, construidos de abajo arriba y controlados por las comunidades de base en cuyas lógicas y culturas han nacido. Los poderes regionales autónomos que se han estado extendiendo a las ciudades terminarán naturalmente por desplazar al Estado, sustituyéndolo por una variedad de construcciones sociales y políticas cuyas características es imposible anticipar, entre otras cosas porque no serán producto de la ingeniería social, sino expresión de la multiforme imaginación colectiva en la diversidad de las realidades naturales, sociales e históricas que definen al mundo real. Así lo señaló el subcomandante Marcos en el Encuentro de los Pueblos Indígenas de América, BICAM, el 14 de octubre de 2007. Dijo, la rebelión que sacudirá al continente no repetirá los caminos y pasos de otras que cambiaron el curso de la historia. Cuando amaine el viento que somos, habrá un nuevo tiempo en que seremos todos los colores. Pero hace falta el relámpago. Otro. El de hace 15 años despertó al sujeto histórico que se había estado formando por acumulación de fuerzas en la larga noche del neoliberalismo. El desastre cotidiano no debe hacernos olvidar los avances, pero hace falta el relámpago que ilumina al sujeto histórico en el instante de peligro, porque son también tiempos de oportunidad, de ejercer la libertad y de tomar la iniciativa. Ese momento fugaz e irrepetible solicita la responsabilidad y el compromiso, porque es el de la elección que normará otro orden mundial. Y esto de ocurrir aquí, en este pedazo del mundo, como Andrés decía, es el momento de hacer escuchar la palabra de Chiapas desde el ámbito antisistémico del sujeto histórico, es decir, desde abajo. En la reforma habló el centro, en la revolución el norte. ¿Cuándo hablará el sur? Se preguntaba el infausto José López Portillo. Desde que en enero de 1994 la rebelión del sureste hizo sonar su palabra y en agosto de 2005 subió el tono, el sur, en boca de los zapatistas, está hablando. Ha llegado la hora. En México hay mucha gente que no se deja, que no se rinde, que no se vende, o sea, que es digna. Es la hora de que hablen y actúen todas esas dignas rebelías, que tomen su camino hasta la culminación radical que las define. Al menos una vez cada siglo, el pueblo mexicano dice no. De los dominantes no es la única causa de las derrotas. También puede serlo el divisionismo que deriva en enfrentamientos internos o en luchas de poder. También puede serlo la falta de claridad en los objetivos. También puede haber errores en la apreciación de la realidad social. Por eso, parte del destino de las rebeliones se juega en el terreno de la crítica, en la crítica de las ilusiones y las lógicas propias del sistema dominante con el cual se trata de romper, pero que bien pueden reproducirse en el mismo proceso rebelde. La palabra para el maestro Llerón. Buenas noches a todas y todos. Pues si Gustavo decía que se sentía nervioso por hablar después de Mercedes, imagínense cómo me siento, porque me toca hablar después de Mercedes y después de Gustavo. Pero ni modo. Sueña Antonio que aunque la tierra que trabaja le pertenece, sueña que su sudor es pagado con justicia, sueña que la tierra, que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. La tormenta, la que está, nacerá del choque de dos vientos. Llega ya su tiempo, se atiza ya el horno de la historia. Reina ahora el viento de arriba, ya viene el viento de abajo. Tomado de Chiapas, el sureste, en dos vientos, una tormenta y una profecía, agosto de 1992. Hoy nos convoca nuevamente aquí en Sidesi, Unitierra, y nos acompaña, como es evidente ya por las dos intervenciones que acabamos de escuchar, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro hermano Andrés Obrí. Hace dos años nos juntó en un momento delicado y de fuerte emoción en el primer coloquio internacional en su memoria, Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos. Hace un año, ampliando la experiencia, volvimos a encontrarnos en el Festival Mundial de la Digna Rabia para seguir conociéndonos y reflexionar otro mundo y otro camino. Hoy, en otro momento decisivo, nos reencontramos para para ponernos contentos con la publicación de este libro en un nuevo homenaje a nuestro compañero. Hoy nos toca contarle las mañanitas a nuestro MOL doctor Andrés, que el 17 de diciembre pasado cumplió dos años de haber sido declarado por las autoridades zapatistas y los demás presentes doctor liberationis conatus causa, además de ser reconocido, en palabras del comandante David, amigo, hermano y compañero de los pueblos. Hoy, su modo de caminar por la historia de Chiapas, reconociéndose alumno de los pueblos indígenas, nos sigue inspirando para vivir y reflexionar este momento que nos toca vivir, este momento de muchas memorias que se juntan, este momento de intensidad del instante presente, este momento de futuros que quieren abrirse. Hoy nos acompaña don Andrés aquí en Sidesi Unitierra a la hora de celebrar otros cumpleañeros y cumpleañeras, los y las que 16 años van a cumplir, quienes 100 años les toca, quienes 200 y quienes más de 500. Hace dos años nos miramos en siete colores, hace un año nos llenamos de los siete vientos de la Digna Rabia. Ahora viene otro año, otros tiempos, ¿será que otra tormenta se acerca y cuál es el mundo que de ella nacerá? Para ayudarnos a retomar el hilo de los encuentros anteriores, y siguiendo en parte lo que ya se ha mencionado, quisiera recordar muy brevemente algunas de las preguntas que nutrieron la reflexión en los encuentros pasados. ¿Cómo caracterizar las reorganizaciones o desorganizaciones más recientes del capitalismo? ¿Siguen prevaleciendo las clásicas asimetrías entre centro y periferia? ¿O estamos llegando a un mundo liso en vía de homogeneización? ¿O bien asistimos a una nueva guerra de conquista, en donde el norte y el sur social predominan sobre el norte y el sur geopolítico. Ha llegado la hora de las etapas finales, la del neoliberalismo, la de la superpotencia de Estados Unidos, la del capitalismo. La crisis actual es la crisis final del capitalismo, es una expresión más del neoliberalismo como crisis permanente, es un ejemplo más de la estrategia del shock propia del capitalismo del desastre, o bien es el inicio de un proceso durante el cual el capitalismo puede prolongar su expansión a pesar de toparse con contradicciones y límites que le resulten cada vez más difíciles de superar. Hablar de fase terminal del capitalismo implica su derrumbe inevitable, o bien, como insiste, la cuarta de las siete tesis sobre los movimientos antisistémicos consignada en este libro, el capitalismo no tiene como destino inevitable su autodestrucción, a menos de que incluya al mundo entero, por lo que no colapsará por sí mismo. ¿Cómo concebir entonces la salida del sistema capitalista una vez abandonado el modelo de la revolución asimilada a la toma del poder de Estado? ¿Es posible huir del capitalismo, desconectarse de él para dejar de reproducirlo? La autonomía zapatista demuestra que es posible empezar a construir otro mundo desde ya, pero ¿hasta dónde pueden resistir estas bolsas de esperanza? Tienen un enorme valor al desvelar parte del mañana, pero ¿hasta dónde les permite avanzar la serpiente que las rodea? En fin, me parece que se abrió la pregunta de qué puede haber después del capitalismo, qué podría ser una economía postcapitalista, cómo atrevernos a pensar y a soñar el postcapitalismo. Esta es la brecha en la cual quisiera adentrarme ahora, en plena conciencia de que el terreno es sumamente resbaloso, si no es que francamente pantanoso, en todo caso algo delicado, pero así, ahí vamos. Anticapitalista es la lucha que marca la sexta declaración, pero ¿qué significa exactamente anticapitalista?, preguntan muchos. Lo que rechazamos, lo que ya no soportamos, no es solamente una organización económica, una manera de producir, es un sistema global que lo moldea todo, desde la política y la organización social hasta las formas de vivir, de pensar y de ser. Por eso es también un modo de producción de las subjetividades. Lo que hemos dejado de aguantar es la sociedad de la mercancía, una sociedad en la cual la vida individual y colectiva está dominada y pervertida por la lógica de la ganancia, por la transformación del dinero en más y más dinero. Es también una civilización que hasta el hombre y su supuesta naturaleza egoísta y competitiva ha moldeado a su imagen y semejanza para el combate sin piedad en la arena del mercado laboral. Sin embargo, cuando se habla de anticapitalismo y aún más de antineoliberalismo, surge una ambigüedad. Se trata de plantear alternativas al capitalismo o bien alternativas dentro del capitalismo. Mucha gente tiene conciencia de los sufrimientos y los desastres provocados por el capitalismo, pero su crítica les lleva a exigir controlar las fuerzas del mercado, salvaguardar los servicios públicos, defender el interés general gracias a la acción del Estado. A veces proponen un sistema dual con una economía mercantil a la cual hasta se les llega a reconocer una cierta eficiencia en materia de producción e innovación, pero acotándola en ciertos límites para que a su lado prosperen valores no mercantiles. Es decir, hay quienes piensan que es posible domesticar el capitalismo y controlar sus apetitos de ganancia. Se esconde ahí un adversario, la idea que el capitalismo, a finales de cuentas, es insuperable, y solo sería posible controlarlo, achicarlo. Sin embargo, esta visión, que presume de ser la más realista, lo es cada vez menos. Si observamos que la dinámica actual del capitalismo consiste en una expansión brutal y sin límites de la esfera del valor y la ganancia. La Cuarta Guerra Mundial que el capitalismo ha emprendido contra la humanidad y el planeta Tierra implica para compensar sus dificultades crecientes en la realización, de ganancias, conquistar y someter a la ley del valor territorios y recursos naturales que antes no tenían valor mercantil, formas de vida tradicional que se mantenían dignamente fuera del mercado. Implica penetrar hasta lo más íntimo del ser humano y adueñarse de las estructuras mismas de la vida. En la Cuarta Guerra Mundial, como dijo Sergio Rodríguez Lascano, ellos van por todo, es decir, por nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida. Y sin embargo, hay quienes siguen añorando un pacto de buena vecindad con las fuerzas del mercado. Se esconde ahí una forma de rendición frente al estado actual de las cosas, una especie de capitulación que bien podríamos llamar capitulismo. Vencer entonces el capitulismo es convencernos de que es realmente posible otro mundo, pero aclarando, otro mundo sin capitalismo. Y eso implica atrevernos a pensar, a empezar a pensar ese mundo postcapitalista, liberado de la tiranía de la mercancía y de la desposesión de nuestras vidas que ella provoca. Ahí hay una dificultad que tengo que mencionar. Por un lado, al reflexionar ese mundo postcapitalista, corremos el riesgo de dibujar de manera puramente abstracta los planos de una sociedad ideal y así de reproducir el error de las vanguardias que pretendían saber a ciencia cierta a dónde iba la historia. Ahora, al contrario, entendemos que el futuro está abierto, que no es posible conocerlo de antemano, pues el viejo Antonio nos ha enseñado que el camino no está hecho, que hay que hacerlo caminando. Pero por el otro lado, ¿por qué autolimitarnos? ¿Por qué prohibirnos sentir, empezar a sentir lo que implicaría liberarnos por completo de la bestia capitalista? Sin esa capacidad mínima para imaginar un mundo postcapitalista, ¿qué sentido tiene nuestra lucha anticapitalista? Por eso se trataría de empezar a despertar el futuro, de romper con el presente perpetuo del neoliberalismo que hunde el pasado en el olvido y pretende que no hay futuro que no sea la repetición del hoy, hoy y hoy. Es hora entonces de despertar nuestro deseo de futuro sin que eso signifique volver al futuro predeterminado de la modernidad ni a su fe en un progreso ineluctable. No se trata entonces de vaticinar una nueva profecía, de bajar del cielo los planos de una sociedad ideal. El imaginario utópico, de multiplicador de rabia y combustible para la lucha, no avanza en el vacío. Parte, en primer lugar, de nuestro rechazo de la sociedad de la mercancía y encuentra suelo en experiencias concretas, tal como la autonomía zapatista. Se construye a partir de formas sociales reales y, en primer lugar, en contra de las que no estamos dispuestos a soportar más de los muchos no. Sin embargo, solo se trata ahora de abrir una reflexión que evidentemente tiene que ser colectiva y de ninguna manera puede pretender imponerse a nadie. Solo se trata de esbozar algunas hipótesis puestas a la consideración de todos. Además, como aclaró Gustavo Esteva, tampoco necesitamos estar plenamente de acuerdo sobre qué sistema puede suceder al capitalismo para ponernos a caminar juntos. Y aseguro que no sabía que me iba a citar don Gustavo. Despertar el futuro no implica trazar de antemano el camino, sino nada más avivar nuestro deseo de empezar a caminar y llenarnos de más energía para hacerlo. Quizás para eso necesitaríamos unos talleres de utopística en donde reflexionar colectivamente el postcapitalismo que nos urge soñar. A este sueño, los pueblos zapatistas han dado una contribución extraordinaria, que ellos mismos han explicado a lo largo de los tres encuentros de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo entre 2006 y 2008 y nuevamente en el Festival de la Digna Rabia, especialmente en las intervenciones de la comandante Hortensia y el teniente coronel Moisés. En particular, las juntas de buen gobierno fueron y son escuelas de gobierno colectivo en donde, en medio de dificultades enormes, pusieron en práctica, ponen en práctica los principios del mandar obedeciendo e implementaron e implementan mecanismos como revocabilidad, rotatividad, consultas permanentes para luchar en contra de la separación entre gobernantes y gobernados, que constituye, al contrario, una de las de los principios rectores del Estado. Han demostrado así que es posible construir una organización política de carácter no estatal en la cual el pueblo ejerce realmente su capacidad de autogobernarse en lugar de ser desposeído de ella por los especialistas de la política y otros supuestos expertos. Pero los políticos profesionales no son los únicos especialistas que los zapatistas han sometido a una dura crítica. Ahí está, por ejemplo, el tercer viento de la Digna Rabia, que pone en evidencia a varios de ellos como al agrónomo seguro de su ciencia y también cuestiona cualquier forma de apropiación privada del conocimiento. Si bien la división del trabajo no nació con el capitalismo, ningún sistema anterior había llevado la especialización de las actividades humanas a sus niveles actuales. Por lo tanto, si bien imaginar un mundo postcapitalista es en primer lugar pensar una sociedad liberada de la lógica del valor, de la lógica de la producción para la ganancia y del trabajo para vivir, también implica romper con un principio de creciente especialización. Se trata de abrir paso a una sociedad de la desespecialización generalizada que permita a cada persona experimentar múltiples campos de actividades y facultades. Esto presupone una revolución del tiempo. Supone liberarnos del tiempo cuantificado y apremiante del capitalismo. Supone liberarnos de la tiranía de los relojes que el hombre moderno lleva en la sangre, aunque yo la puse a un lado, pero sí la siento, que ya urge, y supone liberarnos de la dictadura de los ritmos acelerados que nos someten a niveles de estrés cada vez mayores y nos desposee de nuestras vidas. Una descompresión temporal es indispensable y además es la condición para hacer posible una desespecialización del hacer y el ser. Por eso una sociedad postcapitalista no puede ser sino una sociedad del tiempo disponible, o la expresión quizás no es muy buena y sería más bien una sociedad en la cual deje de prevalecer el tiempo medido y cuantitativo para dar paso a un tiempo cualitativo y concreto, nada más el tiempo de vivir y de convivir. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a pensar cuántas actividades productivas o de servicio se llevan a cabo solo porque generan ganancias o permiten indirectamente que se generen ganancias o porque todos necesitamos de un trabajo para vivir? Y sin embargo, resultan todas esas actividades parcial o totalmente inútiles y lo serían aún más en una sociedad postcapitalista. Empecemos pues, sin mucho orden, los recortes. Industria militar y ejércitos, bancos y seguros, burocracias y aparatos de gobierno, publicidad, comunicación empresarial, buena parte del sector químico y quizás de otros sectores industriales, construcción de oficinas. Les dejo alargar la lista. Pensemos en todos los bienes de consumo que en una sociedad del tiempo disponible podrían sustituirse por una forma de producción local o de autoproducción, en primer lugar para eliminar los alimentos industrializados. Hoy hasta se construyen fábricas con tecnología nuclear, nada más para desinfectar y conservar ensaladas plastificadas que se comercializan únicamente porque la gente urbana no tiene ni siquiera un minuto para lavar una ensalada con tierra y lombriz comprada a un campesino de su región. Pensemos en lo que implicaría dejar de producir objetos de obsolescencia programada, es decir, bienes fabricados para su destrucción. Cada reducción en la producción de bienes y servicios tendría efectos desmultiplicadores, pues las necesidades en edificios, instalaciones, en transporte de personas y mercancías serían a su vez considerablemente reducidas. El abandono de las vueltas entre producción y consumo, que hoy en día se alargan absurdamente como expresión de la lógica de la valorización, por ejemplo, al llevar ajo cultivado en China hasta Europa o agua de los Alpes hasta San Cristóbal de las Casas, contribuiría a reducir aún más las necesidades en transporte y achicar la cadena comercial actual. La revolución del tiempo y el derrumbe del fetichismo egolátrico del automóvil permitiría una rehabilitación de otros medios de transporte más lentos, ahí está el poder, y todo lo que sustenta el peso actual del sector energético en la economía mundial se desvanecería en una proporción considerable. Basta con esos ejemplos. En esta base, y asumiendo que por otro lado es imprevisible asegurar las necesidades elementales de quienes hoy en día ni alcanzan a alimentarse correctamente, podríamos empezar a calcular que las tareas productivas y los servicios indispensables, por ejemplo los de salud, podrían realizarse con una carga de trabajo igualmente distribuida de aproximadamente 10 a 12 horas semanales. También habría que tomar en cuenta la participación en tareas de interés colectivo, por ejemplo, participación en consejos comunales o juntas de buen gobierno en sus distintos niveles, en las tareas de policía y justicia que quedarían necesarias, en el cuidado y la educación ampliamente desescolarizada de los niños o en otros trabajos decididos por la comunidad o el barrio. Es probable, nada más es una hipótesis, que el total quedaría por debajo de 4 horas diarias. Las proporciones, y eso es lo que me interesa, son tales que el ritmo de la vida no quedaría sofocado por el tiempo del trabajo obligatorio, como lo es ahora, incluso durante el llamado tiempo libre, sino que prevalecería un tiempo sin cuantificarse, abierto a lo que cada quien decida hacer o no hacer. En este amplio espacio temporal pueden acomodarse sin presión ni agobios los cuidados de la casa para hombres y mujeres, el cocinar cotidiano, el compartir con los niños, sus familiares, sus amigos o con quienes queramos o quieren, el deseo de hacer y las curiosidades del saber, el gusto de cultivar una pequeña hortaliza o de arreglar aparatos electrónicos, de contribuir a un programa libre o de bailar, de amar y disfrutar, de vivir y convivir, todo por igual, sin separación ni jerarquía entre la cabeza y el cuerpo, lo teórico y lo práctico, el pensamiento y las emociones, lo supuestamente masculino y femenino, para así reunificar y expandir las potencialidades del hacer y el devenir humano. Son enormes y muchas las dudas en todo lo que apenas he podido aludir, pero quizás hay algunas implicaciones para nuestra manera de entender la lucha anticapitalista. Esta ubica su camino abajo a la izquierda, no pasa por el Estado. Se trata de construir desde abajo una nueva forma de gobierno no estatal, tal como lo han hecho las juntas de buen gobierno, y nada impide imaginar que una experiencia de autogobierno como esta pueda ampliarse hasta niveles de coordinación más amplios, incluso hasta el nivel nacional, para sustituirse por completo a la forma Estado actual. Quizás hemos dedicado mucha atención a la cuestión del Estado y un poco menos a la de los medios de producción. Aquí está, sin embargo, la quinta tesis sobre los movimientos antisistémicos, también en el libro, que nos recuerda que la propiedad privada de los medios de producción y de cambio es el núcleo central del capitalismo, el punto en donde tiene que ser enfrentado. Por lo dicho en el punto anterior, esta tesis no parece poder interpretarse en el sentido de transferir la propiedad de los medios de producción al Estado, lo que en sí mismo no significa ninguna ruptura con el capitalismo y, al contrario, ha constituido, en diversas circunstancias históricas, una forma de salvación e incluso de expansión para el sistema capitalista. En diversas ocasiones, el teniente coronel Moisés ha insistido en que eso, tomar los medios de producción, es lo que han hecho los zapatistas, tomar la tierra, recuperar sus medios de producción, lo que además, insistió, constituye el suelo sobre el cual se han podido construir los avances de la autonomía. Por supuesto, la tierra es de quien la trabaja, pero la fábrica de fertilizantes químicos, la de misiles y tanques, los centros de cómputo financieros, ¿de quién tienen que ser? Cuando decimos que no se trata de tomar el poder de Estado, es porque estamos entendiendo que este, el Estado, es una estructura que contribuye al funcionamiento del sistema capitalista. No se trata de sentarse en la silla presidencial, pero ¿acaso sí se trataría de sentarse en los sillones de los administradores de los grandes grupos nacionales y transnacionales? Son bien conocidas las aseveraciones de Marx a propósito de la Comuna de París, en el sentido de que el movimiento revolucionario no puede contentarse con tomar posesión del aparato de Estado existente y hacerlo funcionar para sus propios fines. En un explícito paralelismo, Michael Lowy ha subrayado que sería igualmente desastroso pensar en tomar posesión del aparato productivo existente y hacerlo funcionar para nuestros propios fines. No es posible, pues hoy en día los medios de producción son en realidad medios de destrucción que no sirven para la vida sino para la ganancia y provocan despojo, desposesión y muerte para los humanos y el planeta Tierra. Esta maquinaria enloquecida tiene que ser desmantelada para poder repensar otra lógica de producción que sirva para la vida, para poder repensar otra lógica de producción de bienes y servicios y decidir democráticamente, colectivamente, cuáles son los medios de producción que sí sirven para la vida, como lo es la tierra, cuáles tienen que ser reorientados o de plano abandonados. Construir un modo de autogobierno que no reproduzca la forma Estado. Construir una forma de producir que no siga la lógica actual del crecimiento avasallador y depredador. Son dos puntos que sugieren un anticapitalismo no estatal y no productivista. Habría que añadir una característica más: superar el eurocentrismo, bueno, entre otras posibles, superar el eurocentrismo y asumir que la modernidad no es la única raíz posible de las luchas de emancipación. Es cuestión de asumir que el impulso igualitario, en su vertiente social como en su vertiente político, no es monopolio de una sola cultura, sino que es un bien común de la humanidad digna de todos los pueblos del mundo que no han dejado a lo largo de la historia de rebelarse, de inaceptar la dominación y la explotación. Por eso el postcapitalismo se mira intercultural. No hay una forma única de construir otro mundo liberado del capitalismo, sino múltiples opciones desde distintas memorias y tradiciones capaces de enriquecerse mutuamente. Lo que soñamos, pues, es un mundo en donde quepan muchos mundos. Hablamos así de un anticapitalismo no estatal, no productivista y no etnocentrista, que abra a un postcapitalismo que soñamos de las autonomías, de lo que los pueblos indígenas de Abya Yala reivindican como el buen vivir para todos, un postcapitalismo de la proporcionalidad entre todas las diferencias, entre los humanos, como entre los humanos y los demás seres que viven en la tierra, defendido muy en especial por los pueblos indígenas y entre ellos por los zapatistas. Este sueño retoma las esperanzas emancipadoras del pasado, pero a la vez sugiere un camino inédito en busca de una experiencia aún inimaginable en sus alcances de dignidad y de alegre belleza. Gracias al maestro Guillermo por sus palabras. Este seminario internacional de reflexión y análisis, en ocasión de la publicación de este libro, Planeta Tierra, movimientos antisistémicos, va a continuar durante los días de mañana, pasado y el día 2. Van a ser distintas sesiones. Mañana la sesión vespertina será a las 6 de la tarde, como hoy, y la matutina a las 11 de la mañana. Aunque va a haber esas oportunidades, no es por ello el que todas las palabras hayan de ser dichas hoy. Y aunque nos acercamos a las 9 de la noche y ahí fuera está el rebozo oscuro de la noche y el frío que nos está esperando, quizás sea bueno el poder escuchar también alguna palabra, alguna pregunta, dos, tres, en un breve tiempo, entre el público que está aquí asistente, y a continuación dar la palabra a los ponentes para que cierren.